Muchos creen que son calles porque cuentan con otros. Dicen que son peligrosos, mafiosos y solo son mocosos. Que solo sirven como moto siempre que lo manda otro. Y si se pone monstruo fácil se le vuela el rostro. Para mí es un gafo quien dice que es un cartelúo. Solo porque fuma monte, ese sí que es bien bajúo. O peor aún, aquel que dice que tiene cartel. Solo porque canta sono, porque guarda la pistola él. También está el que te habla del lamponeo, el guibareo. Pero socio a eso, yo mal los veo. Creen que se le están comiendo solo porque están mintiendo. Pero se están anunciando es para llegar al cementerio más rápido. Dice que son maniáticos y solo son muñecos de plástico, que no saben que en la calle el silencio es práctico, fundamental y básico, porque si hablan lo que escuchan se vuelve trágico, porque presumen de chalecos y balas. Si eres tú el que menos aporta, pero si el primero que se caga cuando vi una escena macabra y si usas palabras, pero ya de qué te vale si eso aquí no sirve pan. Tienes calle, tú porque presumes de ella. Tienes calle, yo que vivo entre balaceras. Y tienes calle, tú que en la guerra titubeas, temea. Yo que sigo firme contra viento y marea. Tienes calle, tú porque presumes de ella. Tienes calle, yo que vivo entre balaceras. Y tienes calle, tú que en la guerra titubeas, temea. Yo que sigo firme contra viento y marea. Yo digo que soy calle porque mis errores asumo. De que doy tiro no presumo y en el barrio siempre me consumo. Entre la perdición, drogadicción y el humo y la prostitución de unos que se pierden sin remedio alguno. Porque me juego la vida con cada segundo que pasa. Donde vuelan balas y a tu vida le regalan alas. Ser calle es quien se para en la acera y forma una balacera. Y no presume de que vende piedra el que se mantiene serio. Donde se para el que no subestima a nadie, ese sí que es alguien calle. El que paga su multa y ante lo pago no se asusta. El que a los sapos se puta y de la gente sana nunca abusa. No tiene excusa ante su fechoría. Anda de noche y de día con su gatillo como guía. El que no cree en amor de puta ni en policía. El que siempre anda solo en la vía porque nadie confía. Ese es calle, el que es fácil que la cara te ametralle. Sin importarle a nadie con quien puedas acusarle. No el que dice yo soy familia de fulano. Por eso es que lo agarramos y hasta en la cédula plomo a él le damos. Tienes calle, tú porque presumes de ella. Tienes calle, yo que vivo entre balaceras. Y tienes calle, y tú que en la guerra y tú veas temea. Yo que sigo firme contra viento y marea. Tienes calle, tú porque presumes de ella. Tienes calle, yo que vivo entre balaceras. Tienes calle, y tú que en la guerra y tú veas temea. Yo que sigo firme contra viento y marea. Esto es pa' los que sudan en guerra como los atalayas. Pa' la gente en pinto y saludo pa' los de falla. Pa' que accione y no falle. Y pa' los que nunca se callan y por respeto la frente te estallan y la vista te la empañan. Y pa' los que por un santo el cuerpo se tallan, reflejando ser guerreros de mil batallas. Pa' que se raya en la playa por culpa de quienes ametrallan, lo maten en la raya, ya que balas decoran la cara. Pa'l de la esquina que se rebusca vendiendo la harina, pa' la gente real que solo compra caserina. Respeto pa' los serios que sí se desplazan, pa'l dueño de la plaza que siempre pica si algo pasa. No se propasa, solo vende la masa. Pa' que tú me entiendas, es quien te cuela la grasa en la taza. Siempre anda en traza y no habla de su casa, porque si lo cazan seguro que la merca queda escasa. Recuerda que te mueres si te pasas de la raya o te brincas la cuerda. Te estás ganando que la que ladra con el peine largo la vida te muerda. El abuso con un serio no concuerda. Tienes calle, tú porque presumes de ella. Tienes calle, yo que vivo entre balaceras. Y tienes calle, y tú que en la guerra titubeas, temea. Yo que sigo firme contra viento y marea. Tienes calle.